color, el de tu piel y esa luz que hay en tus ojos. Me hablan de ti, dicen amor. Cuando te miro, siento tu fuego, mis ilusiones son para ti. Con la pasión que tengo en el alma, quiero decirte te amo, mujer. La vida es una, quiero vivirla siempre a tu lado, bella mujer. La luz que hay en tus ojos, me hablan de ti, dicen amor. Cuando te miro, siento tu fuego, mis ilusiones son para ti. Una pasión que tengo en el alma, quiero decirte te amo, mujer. La vida es una, quiero vivirla siempre a tu lado, ven.